Otra pregunta, a ver. Ya. Me darán contestación, me darán contestación con la palabra más franca. Díganme por qué razón yo tengo la barba blanca. Respondo y me alegro tanto, respondo y me alegro tanto, porque la gente hoy me escucha. Son los trofeos del canto de tantos años de lucha. Te respondo, payador, te respondo, payador, muy bien te lo digo a ti, es para verse mejor y para gustarme a mí. Respondo sin contratiempo si uno en los años escarba. Esa es la nieve del tiempo que se le ganó en la barba. Blanca es tu barba, trovero. Blanca es tu barba, trovero. Lo digo con alegría, porque eres viejo pascuero que nos regala poesía.